tan sincero, pero es mi alma que llora. Es que ha partido mi viejo y recién lo entiendo ahora. Pensaba que de la vida él jamás nunca entendía, y ahora que soy un padre entiendo lo que decía. Era mi ejemplo de malo, usaba su rebeldía, pero a mí nunca me dijo todo lo que me quería. Pero a mí nunca me dijo todo lo que me quería. Mi viejo, seguro me has de entender, y cuando llegue mi día, sé que nos vamos a ver. Quiero llegar con mi canto para que lo puedas saber. Yo le cuento a tu nieto lo sabio que fuiste ayer. Yo le cuento a tu nieto lo sabio que fuiste ayer. Mi viejo, seguro me has de entender, y cuando llegue mi día, sé que nos vamos a ver. Sin nada más que contarte, sueño que vas a volver. Solo pregunto si un día nos volveremos a ver. Solo pregunto si un día nos volveremos a ver. Solo pregunto si un día nos volveremos a ver. Hoy, que la distancia es dueña de nuestro camino, solo te canto, porque estarás siempre conmigo.